Ahora, ahora en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? Bueno, buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Aquí, con ganas de saber sobre la información deportiva. Y bueno, hoy tenemos fútbol. Hoy viernes ya tenemos actividad. Arranca la fecha número 13 del campeonato local, las últimas tres fechas del torneo para terminar el primer semestre del año. Y hoy de noche Peñarol juega con Fénix a las 20 horas en el campeón del siglo. Van a existir cuatro cambios en Peñarol del equipo que el otro día le ganó a Plaza. Va a jugar Milans en el lateral derecho por Aguirre Garay, va a jugar Lucas Hernández en el lateral izquierdo por Valentín Rodríguez, va a jugar Cristóforo en la mitad de la cancha por Sarabia y vuelve Abel Hernández como titular después del golazo de chilena del otro día por Bentancor en el equipo de Peñarol. Son los cuatro cambios para enfrentar a Fénix de campeón del siglo. Recordar que Peñarol pidió jugar antes porque después el jueves de la semana que viene tiene que viajar a Buenos Aires para jugar con Defensa y Justicia, que hoy también van a jugar Boston River y Liverpool de tarde. Y bueno, después van a haber tres partidos el sábado y tres partidos el domingo. Mañana sábado, si hoy Peñarol gana y mañana sábado no gana Cerro Largo y no gana Nacional, Peñarol ya se consagra como campeón del torneo de apertura. Mañana de mañana juegan Danubio Wanderers, de tarde Cerro Largo y de tardecita Nacional La Luz a las 7 de la tarde. Y el domingo River Defensor, Racing Plaza y Deportivo Maldonado con Torque van a ser todos los partidos que tenemos previstos este fin de semana. Donde, bueno, la expectativa está en el primero, ¿no? Que es Peñarol, ver si responde ahora al final de campeonato. Hay mucha diferencia con Fénix en la tabla. Fénix es un equipo que, bueno, el otro día ganó un partido contra Danubio después de 10 fechas que no ganaba, pero tiene algunas problemáticas ofensivas, un equipo que le ha costado hacer goles. Con Nacional me acuerdo que en 2 minutos le desdibujaron el partido y Nacional le hizo 4, y hoy va el campeón del siglo, ¿no? Donde Peñarol ha tenido una fortaleza muy grande como local. La verdad que está todo dado como para que Peñarol hoy resuelva con Fénix y espere, o es campeón este fin de semana, o puede ser campeón el otro fin de semana, que va a jugar un lunes de noche Peñarol, porque bueno, la otra semana va a jugar el lunes 8 frente al equipo de Racing en el Estadio Centenario. Bien, entonces esto es como el valor agregado o la expectativa principal en el fin de semana, más allá del partido de hoy, que eventualmente Peñarol pueda llegar a ganar, puede terminar siendo campeón según los resultados del resto de la fecha, ¿es así? Sí, puede ser campeón mañana sábado, sin jugar. Sin jugar, por eso a eso me refiero. Claro. Dependiendo de que gane hoy, bueno, mañana puede esperar ser campeón sin jugar. De lo contrario, tiene la expectativa de, bueno, el otro lunes, cuando juegue con Racing, ganar el campeonato ahí, ¿no? Que me parece lo más probable que se pueda llegar a dar, porque en este caso tenés que esperar que Cerro Largo o Nacional, o los dos, dejen puntos en el fin de semana, ¿no? Cerro Largo va a la cancha de Cerro, difícil visita. Nacional es local con La Luz. Tanto Nacional como Peñarol han tenido localías muy buenas en este campeonato, ¿no? Nacional igual va a hacer cambios porque como juega el miércoles en Porto Alegre, también va a rotar el equipo y desde ahí, bueno, está un poco el tema de que puede tener alguna ausencia de jugadores titulares. Eso con respecto a Primera División. Después la B también tiene este fin de semana la final del torneo de competencia entre Juventud de las Piedras y Progreso, partido único, mañana sábado a las 1 de la tarde. La Sub-20 de Uruguay se prepara para el Mundial. Recordar que el Mundial para Uruguay arranca el lunes 22 de mayo contra Irak. En ese momento va a ser lo más importante el Mundial, porque una vez que termine el apertura vamos a tener 3 semanas sin fútbol local hasta que arranque el intermedio. Y bueno, en esas primeras semanas el Mundial va a ser, te diría, un punto alto para la actuación del Sub-20, ¿no? Lamentablemente esta semana tuvimos la confirmación de que Álvaro Rodríguez, el delantero de Real Madrid, no va a ser de la partida. El jugador no fue cedido por Real Madrid, no tenía obligación Real Madrid, lo tienen ahí como suplente de Benzema, están definiendo la Liga, están definiendo la Champions, él está peleando por ascenso con el Castilla, y entendieron que lo mejor era que no viniera. Sí viene Facundo González, zaguero del Valencia, y también viene Alan Maturro, zaguero del Génova, que no jugó el sudamericano, pero que refuerza ahora la selección. perdemos un atacante goleador, ganamos un defensa con respecto al plantel que estuvo en el Sudamericano, que jugó muy bien al fútbol el equipo dirigido por Broly en el Sudamericano del mes de enero, ¿no? Bárbaro. De todas maneras, más allá de que no pueda contar con esta incorporación a la selección, ¿le ves posibilidades de realmente estar peleando el campeonato? Bueno, yo le veo posibilidad de pasar la serie. Me parece que Uruguay es más que Irak y que Túnez, te puede ser parejo con Inglaterra. Después hay que dar los cruces, porque mirando un poco el calendario, Uruguay puede, le puede tocar Francia, le puede tocar Brasil, le puede tocar España como rivales de octavo de final. Entonces también ahí veo dificultades en lo que puede ser ese cruce. Yo recuerdo haber estado en el 2019, acompañé a esa selección que dirigía Gustavo Ferreira a Polonia, y aquel Mundial Uruguay ganó el grupo, y lo ganó muy bien, una selección que estaba Araujo, Bruno Méndez, Darwin Núñez, Brian Rodríguez, Santiago Rodríguez. Ganó bien el grupo, y en octavos le tocó Ecuador, y Ecuador nos eliminó en un partido solo. Ecuador hizo flor de Mundial, nos eliminó. Fede, se nos va a pasar, pero tengo dudas de los cruces que después pueden venir en octavos de final, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ponerle fichas y vamos a esperar a ver qué pasa. ¿Qué bueno, después ahí, como otro elemento, seguramente ustedes leen los títulos, todos los días estamos con que a Bielsa le falta la firma, ¿no? Y es la realidad. La plata está acordada, ayer mandaron otro borrador más de contrato. Hay temas de cláusulas tributarias que de repente son desgastantes para quienes son los abogados que están en la redacción de los contratos, y por eso se demora un poquito lo que es la firma, ¿no? Pero el acuerdo está. El técnico, incluso se habla que la semana que viene se va a firmar, se va a presentar en redes, y entre el 9 y 10 de mayo va a ser la presentación oficial de Marcelo Bielsa acá en Uruguay, probablemente en el Estadio Centenario, en una conferencia que va a ser en vivo, o en el Complejo Uruguay Celeste. Estaban viendo qué lugar sería lo más apropiado. Están resolviendo detalles paralelos Bielsa con Giordano y con dirigentes de lo que va a ser, dónde va a vivir Bielsa, cómo se va a mover Bielsa, detalles de transporte, de logística, que bueno, cuando vienen 5 personas del exterior hay que resolver. Entonces, bueno, eso ha demorado un poquito. Lo que sí se supo que el técnico, entre las cosas que pidió, es ser el entrenador de la selección uruguaya sub-23 que va a pelear por llegar a los Juegos Olímpicos de París. Eso es en enero del año que viene. Bielsa va a dirigir la selección mayor en las eliminatorias, pero en enero del año que viene quiere dirigir a la sub-23 de Uruguay en el torneo preolímpico que se va a realizar en Venezuela. Y bueno, pelear con Uruguay la chance de llegar a los Juegos Olímpicos. Es algo que pidió el técnico y que en principio te diría que Uruguay estaría dispuesto a que sea el entrenador Bielsa de esa selección sub-23. Muy bien, ¿qué más te queda por ahí? Bueno, mucho fútbol internacional el fin de semana. Lo más destacado, Napoli puede ser campeón en Italia. La Premier, después de la victoria entre semana de City sobre el Arsenal, el campeonato va para el City. En España ya ganó el Valencia, un partido muy importante por el tema del descenso. Así que, bueno, tenemos mucho fútbol el fin de semana internacional. Y, bueno, ojalá que los uruguayos se puedan destacar este fin de semana. Y, bueno, el lunes estamos en contacto, o el martes, cuando quieras, porque yo en realidad estoy disponible. Pero, bueno, creo que el primero de mayo descansamos un poco todos y el martes estamos en contacto, si querés. Sí, sí, mejor eso, el martes. Sí, nosotros bien, el primero no estamos al aire, así que nos reencontramos el martes. Muy bien, saludos para todos por ahí. Buen fin de semana para ti. Hasta pronto. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.